Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Raimundo López Tiana. Vengo de la delegación Tláhuac, donde radico actualmente. Soy mexicano, pero parte de mi vida la he radicado en Venezuela. Pero conozco de las problemáticas de la capital. Por ahí, más o menos, tengo conocimiento de qué es lo que sucedió con la organización Chanti Olín, que finalmente fue un desalojo, pues, a mi parecer, injusto. Yo soy periodista, toda mi actividad periodística desde que ando en la profesión, pues la he dedicado a la protesta social, a la protesta popular. El gobierno de la capital mexicana, como tal, digamos, no ha actuado con los principios por los cuales se debe de regir actualmente, que son por los principios por los cuales incluso fue electo un gobierno de izquierda. En la capital mexicana nunca hemos tenido gobiernos de derecha desde que hay alternancia desde el año 97. Sin embargo, llega el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa y pues las cosas se salen de control, todo se descontrola, inicia la represión a las protestas, inicia de alguna manera pues ese miedo latente que existe por parte de ellos como gobernantes al pueblo, que finalmente fue electo por el pueblo y que pues no debe de tener ningún miedo. Entonces, yo expreso mi solidaridad a la organización Chanti Olín. Estoy para servirles desde el medio periodístico, desde la prensa. Y bueno, pues así que a darle, ¿no? A trabajar por nuestra ciudad, porque esta ciudad necesita un cambio de fondo y yo creo que ya no desde los partidos políticos, yo creo que ahora sí desde la ciudadanía debe haber un cambio. Ya los partidos políticos pues van y vienen y pues a mi parecer pues es más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios se van a tener que gestar ahora sí desde nosotros, desde los ciudadanos. Gracias.